Buenas tardes, ¿cómo te va, Bruno? Buenas tardes, gracias, Gastón. Todo bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, contento todavía, disfrutando el fin de semana lindo que pasamos. Bueno, ahora nos metemos en lo estrictamente deportivo, pero contanos por qué esto se dio de un día para otro, en las últimas horas antes de la competencia, de que vuelvas al plano nacional. Contale a la audiencia de aquí, de la radio en Tandil, cómo ha sido justamente esta movida para que vuelvas al plano nacional. Sí, precisamente fue el viernes anterior a la carrera. Me llama Sergio Guarnacia con la propuesta, la posibilidad de poder correr el auto que había quedado parado porque Peter Olaz, que corrió la primera carrera, no reunía el presupuesto. Uh-huh. Así que nada, de todas formas me dio muy poco tiempo porque ya había otra propuesta de otro piloto, que es Fefo Di Palma. Sí. Lo definimos en el transcurso de ese fin de hasta el martes, que me había dado como una fecha límite como para poder confirmarle. Y bueno, la realidad que agradecido principalmente a mi primo Damián, que bueno, desde que volvimos al plano nacional él está tras mío ayudándome, acompañándome. Trabajamos, llamamos a la gente que nos había apoyado en años anteriores, y bueno, con un esfuerzo de todos un poquito pudimos reunir el presupuesto que habíamos hablado con Sergio Guarnacia, pero bueno, no obstante, hay que seguir trabajando, hay que mejorar, primero porque uno pretende andar bien, tener resultados, y bueno, prácticamente eso, tener resultados y el presupuesto van de la mano. Uh-huh. Así que nada, vamos, arrancamos bien, por suerte pegamos un buen golpe en la vuelta, y la realidad que eso va a ayudar para seguir trabajando, para seguir golpeando puertas y poder reunir lo que se necesita para mantenernos en la categoría. Claramente, fundamental tener el presupuesto para seguir, y ahora vamos a hablar un poquito de eso de cara a lo que se viene. Pero en lo estrictamente deportivo, tiraste el auto en pista y salió andando realmente muy bien ya desde la primera tanda de entrenamientos. Sí, ya las sensaciones fueron buenas, aparte también el contacto lo hicimos el viernes con el resto del equipo. Sí. Pero bueno, me hicieron sentir súper cómodo, fuimos trabajando de a poquito en adaptar la posición de manejo, en conocer las formas del equipo, ya que yo había participado en la categoría, pero 3 años consecutivos con el Octanos Competición, que claro, es una estructura con más autos. Entonces bueno, la realidad que fue lindo porque me recibieron bien, con mucho respeto, y bueno, permitieron los errores que por ahí uno, después de mucho tiempo no estar arriba del auto, puede cometer. Nunca me dijeron nada, y bueno, gracias a Dios yo le puedo devolver todo ese esfuerzo que hicieron el fin de semana con una victoria. Así que fue muy especial, fue muy lindo. Bueno, justamente la clave, ¿cuál fue la largada, esa gran largada que metiste de movida? Sí, era una oportunidad inmejorable. El circuito es muy rápido, entonces por ahí los sectores para pasar no están muy muy marcados. Si no hay un error del auto que viene adelante, por ahí es difícil avanzar. Entonces, nada, viendo cómo estaba la pista de limpia y viendo también el antecedente de la carrera que se corre anterior, uh-huh, que también el que fue por fuera pudo tener la punta, nada, era una oportunidad, creo, linda como para arriesgarse y poder agarrar la punta de entrada, y bueno, por suerte salió bien, así que nada, además fue tratar de hacer una o dos vueltas bien rápido como para marcar una diferencia. Mm. Y después poder aprovechar el potencial del auto como para mantenerla y llegar a la última parte de la competencia. Claro, porque viendo la carrera, el ritmo no bajaste en ningún momento. No, en realidad fueron las dos, tres primeras vueltas que hicimos, bueno, el récord de vuelta. Claro. Fueron muy rápidas, el auto me lo permitió, y después, bueno, es normal que a mitad de carrera para adelante aparezca alguna tendencia de falta de grip, entonces, sí, nada, traté de dentro de lo más rápido que se puede llevar, no gastar los neumáticos, no gastar el auto, como para poder estar entero y mantener esa diferencia que te comentaba. Bruno, estás acostumbrado a ganar a nivel nacional, de hecho sos campeón nacional justamente de esta categoría, pero vuelta previa, se viene el banderazo final, bandera cuadros. ¿Quién se te viene a la cabeza en ese instante, ese momento de alegría? Y la realidad que se viene todo por ahí la trayectoria de uno, porque uno pelea hace mucho tiempo. Hoy también hay una realidad que el deporte del automovilismo a nivel nacional se ha vuelto muy elitista, por decirlo de una manera. Se manejan presupuestos muy muy altos, sí. Entonces por ahí no todos tenemos la posibilidad. Entonces, nada, disfrutando el momento, disfrutando cada vuelta, cada momento que salí a pista, lo viví de la mejor manera, porque uno nunca sabe cuándo se puede volver a subir. Mm. Y después, obviamente, la gente linda y familias, amigos que hicieron lo posible para que yo esté el fin de semana, porque por ahí esos son los trabajos que no se ven, que no se escuchan, pero son en verdad los más importantes. Así que, sí, se me pasaron muchas cosas lindas por la cabeza. Impecable. Bruno, bueno, justamente hablando de lo económico, de los que te ayudan, ¿tenés confirmada el resto de la temporada, aunque sea la próxima competencia? ¿Cómo viene ese trabajo de cara a lo que vendrá justamente en el Top Race? Y bueno, la realidad que haber ganado por ahí favorece para que el equipo pueda poner una cuotita más y aguantarme, uh-huh. Como para poder seguir trabajando y mejorar el presupuesto. Pero bueno, en esto nadie te lo asegura, así que nada, la realidad que estamos trabajando, llamando a empresas y amigos que puedan sumarse al proyecto y poder estar todo el año en la categoría. Tal cual, bueno, será el 12 de mayo, fin de semana del 12 de mayo, 15 días, la próxima en San Juan. En la próxima en San Juan, sí, la verdad que es un circuito del Sonda que me gusta, con mucha historia, hemos ganado en el serie también ahí, sí. Así que nada, lo espero con mucha ansia. Para el final queremos hablar un poquito del Zonal, porque también volviste al plano nacional, al Turismo Especial de la Costa, donde también te consagraste campeón temporadas atrás. ¿Cómo fue volver al Zonal? También que imagino que se dio de un día para otro, porque siguiendo la previa no estabas entre los papeles que volvías a la categoría. Volviste y te quedaste con las dos finales. Sí, la verdad también súper feliz de volver a estar en las filas del TCC, también una categoría que donde he aprendido mucho, uh-huh. Donde también tengo muchos amigos en el Zonal, así que la realidad que fue hermoso volver a compartir un fin de semana de competencia con todos ellos. Y bueno, después en cuanto a lo deportivo, sí, siempre con la seriedad que amerita las carreras, por una cuestión de esfuerzo que hace tanta gente, el equipo. Dejamos todo en la pista y nada, la realidad que tuve un auto súper contundente, pudimos ganar las dos carreras. Mm. Y bueno, también le vamos a apuntar con mucha seriedad para pelear el campeonato del TCC. O sea, ¿estás confirmado en el TCC? Sí, en el TCC estamos bien con el apoyo de Gustavo Erice, que hace lo imposible para que nosotros mantengamos la actividad, así que nada, agradecido a él y esperemos tener un gran año también en el Zonal. Bueno, Bruno, muchísimas gracias, queríamos charlar un ratito con vos, nos debíamos la charla, justamente volviste, te quedaste con la victoria en el Top Race este fin de semana que se corrió en Concordia, así que las gracias por atendernos, las felicitaciones nuevamente y ojalá estemos nuevamente en contacto, nuevamente reflejando una previa a una competencia a nivel nacional y ya sea nuevamente en el podio o en lo más alto del podio, ¿te parece? Ojalá, bueno, muchas gracias Gastón, bueno, por siempre estar, la verdad que son tanto vos como todo tu equipo muy atentos para conmigo, así que agradecido, y bueno, mandarle un saludo grande a toda la gente linda de Tandil, también agradecerle a todos los sponsors que me acompañaron, a mi familia, y bueno, vamos a seguir trabajando para tratar de estar ahí arriba y representando la zona. Ojalá que así sea, así que seguramente a lo largo de la temporada y ojalá previa a San Juan estemos nuevamente en contacto, ¿te parece? Seguro. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, cuídese. Abrazo, chau.